Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el colectivo, también a los oyentes que están en sintonía con nosotros. Para todos los vertientinos, camagüeyanos y en sentido general en todo el país, es sabido que estamos en la época seca del año y, por supuesto, para el desarrollo de la ganadería es fundamental tener en cuenta cuestiones que garanticen la preservación de la masa. Por eso voy a conversar con Rosario Capote García, quien es especialista de alimentación en la empresa agropecuaria Vertientes. Bienvenida y buenos días, Rosario. Buenos días para ustedes. La situación de la ganadería se está agudizando porque ya han transcurrido 4 meses de la época de seca del año, que se incluye en la campaña de alimentación de los 242 días. Se asegura la alimentación a partir del mes de noviembre hasta junio, cuando ya se empiezan a estabilizar el comportamiento de los pastos y la disponibilidad de agua, sobre todo para la masa ganadera. La alimentación hoy está en función sobre todo de los pastos, que están hoy muy deteriorados, de la disponibilidad de forraje, fundamentalmente de caña, quingrás y las plantas proteicas que hoy la empresa cuenta, las bases productivas cuentan con ellas. Por la situación que tiene hoy el país, los niveles de combustible que se planificaron para garantizar la molida de estos forrajes, no ha entrado a la empresa. Hoy el combustible se está dirigiendo fundamentalmente para otras actividades fundamentales, sobre todo para carreo de leche, para el tiro de algunos productos de Ascuba. Hoy vamos ya a comenzar a garantizar un nivel de combustible para el tiro de agua en algunos animales que hoy ya requieren que se le tire el agua en pipa. La disponibilidad de los pozos no asegura el consumo diario de la masa. Se está dirigiendo la alimentación para los lugares que más requieren que se asegure el alimento para la masa. Charito, como todo el mundo la conoce, el municipio, usted me comentaba en la preparación de la entrevista que por estar en el litoral sur, es decir, centro sur, no es uno de los que en peores condiciones tiene en la provincia en materia de disponibilidad de agua. Efectivamente, mira, hoy hay muchas unidades, sobre todo cebadoras, que se encuentran en el litoral del municipio y, bueno, de la provincia, que tienen un nivel de disponibilidad de agua. Usted sabe que colinda con la área arrocera y ese no es un problema que se ha agudizado en la empresa. Encima de esto se está garantizando sobre todo el tiro de bagacillo con miel en el Central Panamá, fundamentalmente, donde hay la mayor disponibilidad, la cachaza que se tira a voluntad y los residuos de centro acopio en los centros de limpieza, sobre todo con tracción animal porque no hay combustible para esto. El bagacillo sí se tira con un tractor porque tiene que entrar a la planta procesadora del complejo y demás. La miel urea no se ha comenzado a dar porque el país no cuenta con la urea necesaria. Esto es un producto que requiere un 3% de urea en su composición y Batalla va a comenzar a ofertar miel urea al 3% para la masa ganadera. No obstante, lo que se tiene que trabajar en función de acomodar las cargas, usar las áreas, no sobrecargarlas, mover los animales a las áreas que haya mayor disponibilidad de agua, donde sea más factible que llegue el alimento. La empresa no es de las que más mal están en la provincia, por suerte, pero ya hay un nivel de muerte, sobre todo en el estado, que hay que seguir seleccionando la masa y llevándola a estos centros de recuperación para evitar el deterioro de la masa ganadera. Bueno, muchísimas gracias a Rosario Capote García, especialista de alimentación en la empresa agropecuaria de Vertientes, por compartir con nosotros detalles. Yo soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.